ahogo en el medio del mar que llevamos adentro. Y cuando parece que está todo re mal, yo te encuentro. Te miro a los ojos y me empiezo a olvidar de todo este sentimiento. Dame un abrazo que no te suelto, a veces me pierdo. Le temo a la luz y a la oscuridad de mis pensamientos. Solamente a mí me puede salvar sentir lo que siento. Te miro a los ojos y me empiezo a olvidar de todo este sufrimiento. Préstame la oreja que te lo cuento, no lo puedo creer. Cuando te reí se me explota el corazón y parece que va a salir. Hoy quiero flashear que estás junto a mí. Te estoy esperando porque sabes que es así. No tengo palabra para este sentimiento. Si quieres volar yo voy a ser el viento. Si me preguntas por qué soy así, nena, lo que siento te lo tengo que decir. Quiero sentir tu cuerpo y a la noche, mi amor. Si sos la princesa del cuento, yo me quedo con vos. Quiero sentir tu cuerpo y a la noche, mi amor. Si sos la princesa del cuento, me la juego por vos, mi amor. A veces me pierdo. Le temo a la luz y a la oscuridad de mis pensamientos. Solamente a mí me puede salvar sentir lo que siento. Te miro a los ojos y me empiezo a olvidar.